es verdad. Al fin, ¿a quién contar? Aventuras que vivió el gran camino. Siempre solo estuvo él. A mil indios combatió. Mas ahora está. Durmiendo así, alabando despertar al gran camino. Puede ser que al despertar haya al fin con quien hablar. Durmiendo.